y las necesidades de nuestro tiempo. Un buen gobierno no puede existir sin una buena propaganda, ni la propaganda puede existir sin un buen gobierno. Estas son palabras de Goebbels. Él continúa: cada uno necesita aumentar al otro. Incluso si la prensa judía sigue pensando que puede intimidar al movimiento nacional socialista con amenazas veladas, incluso si creen que tienen permiso para eludir nuestros decretos de emergencia, deben preocuparse, porque un día nuestra paciencia se agotará y entonces los judíos tendrán sus mentirosas bocas tapadas de una vez y para siempre. Señores, repito, estas son palabras de Goebbels. Obviamente que estaba lanzando una amenaza que luego, como todos sabemos, la cumplieron. Continúa Goebbels diciendo: lo que predijimos ha ocurrido. El Estado colapsó en todas sus áreas. Algo similar escuchamos en los discursos actuales en nuestro país. Si no fuera por nosotros, no habría esperanza para Alemania. Guiada por hombres libres y nuevas ideas, esta nación volverá a hacer historia. ¿Qué similitudes que tienen los discursos actuales en nuestro país? Continúa Goebbels. El 30 de enero surgió la Revolución Nacional. La revolución no se detendrá ante nada. Señores, tengo que hacerles el comentario de la Revolución Ciudadana, que no se detendrá ante nada, ni ante nadie. Un eslogan muy similar, qué coincidencias. Continúa Goebbels. Ha cambiado la naturaleza de la política y realiza una reforma del pueblo alemán de arriba abajo. Adolfo Hitler es el líder de nuestro movimiento, decía Goebbels. La era que vivimos es de gran importancia histórica. Estamos avanzando, señores. Lo habrán escuchado muchas veces. La Revolución Ciudadana está en marcha. Igual aquí tenemos del discurso de Goebbels. Estamos avanzando sin pausa en los albores de un renacer alemán de incalculables proporciones. La revolución está venciendo. Es algo que escuchamos todos los días en Ecuador actualmente, con tanta propaganda. Sus resultados traerán nuevos escenarios políticos en Alemania. Ahora la gente ya tiene dignidad, trabajo y pan. ¿Qué haría nuestro movimiento sin su propaganda? ¿A dónde se dirigiría nuestro país si la propaganda verdaderamente creativa no le hubiera dado su identidad espiritual de hoy? Señores, repito, estas son palabras de un discurso de Goebbels durante los años 30 del siglo pasado. Revisando el programa de televisión Los Niños de Hitler, encontramos el siguiente comentario. Cualquiera que no era miembro de las juventudes hitlerianas era señalado como alguien que no encajaba en el medio, que no pertenecía al pueblo alemán, era un leproso, no era parte de la gran comunidad alemana. Este mensaje, señores, intenta transmitir que bajo el totalitarismo de Hitler, prácticamente todos los niños tenían que ser parte de las juventudes hitlerianas, de lo contrario, eran señalados como extraños, raros, leprosos. Estos niños de 17, 16, 14 y hasta 12 años fueron enviados a la guerra, prácticamente a morir. Por ahí en Facebook alguien hizo un comentario acerca del Papa que había pertenecido a las juventudes hitlerianas. Yo no tengo conocimiento si esto será verdad o será mentira. Pero suponiendo que el Papa haya sido miembro de las juventudes hitlerianas y cualquier otro joven que haya sido miembro de esas juventudes hitlerianas, es evidente que un niño bajo aquel sistema no hacía nada más que lo que los adultos hitlerianos promocionaban. Caso contrario, ellos iban a ser discriminados. Es preciso notar, señores, que los gobiernos totalitarios tratan de excluir a aquellos que no concuerdan con sus ideas. Eso es lo fundamental. Esa es la lección a recibir. Los niños que no ingresaban a las juventudes hitlerianas se arriesgaban a ser expulsados de sus escuelas porque no merecían, entre comillas, no merecían estar en ellas. Nótese, por ejemplo, que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde yo viví por 6 años, estudié allí, hice la universidad, si alguien no era miembro del Partido Comunista, tenía las puertas cerradas para progresar en sus carreras. Y ahora, señores, cuando leemos en los periódicos que el Ministerio de Educación ha indagado la afiliación política de los maestros y hasta de los alumnos en colegios fiscales, ¿creen ustedes que existen similitudes con los comentarios anteriores sobre los nazis? Esto que acabo yo de mencionarles, ¿ustedes creen que hay alguna similitud? La pregunta sobre la afiliación política, claro que el gobierno negará, pero esto es lo que sale en los periódicos, señores. Afiliación política o gremial y la afinidad al proceso. Se refieren al proceso de la Revolución Ciudadana. ¿Es usted muy afín, indiferente o detractor? Bueno, si usted se declara detractor, obviamente que no va a continuar en el lugar de trabajo, especialmente cuando hemos visto que este gobierno ha despedido a 3.000, 4.000 funcionarios públicos. Bueno, señores, esto que estamos viendo nosotros en nuestro país es algo que la historia nos está diciendo, ya sucedió hace más de 70 años. Mucho cuidado, señores, con lo que está sucediendo en Ecuador. Mucho cuidado también, señores del gobierno, en utilizar una propaganda maligna, porque hay muchas similitudes para creer que es coincidencial. Más bien, a mí me parecería que es una copia. González, para no olvidarnos, porque es prohibido olvidar lo que sucedió el 30 de septiembre, por favor, recordémosle a la ciudadanía para no olvidarnos de aquellos spots publicitarios que durante la campaña del referéndum por el no, yo hice conocer a la nación. Por favor. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy corteses, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y lo que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. ¡Mátenlo, presidente! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! ¡En vez de estar en la lucha libre, quedadamente escondido! Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces, no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, González. Esto es para que los señores oyentes de Radio Morena y todos los que me escuchan fuera del país no olviden las palabras del presidente el 30 de septiembre y posteriormente en su comentario del 2 de octubre del mismo año. El presidente en su enlace ciudadano del día sábado último dijo con referencia a Mónica Chuji: si toleramos la mentira, no saldremos del subdesarrollo. No perseguimos personas, sino delitos. La mentira, la calumnia, es un delito. Señores, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Debemos tolerar las mentiras y las calumnias del presidente? Y yo digo así porque constantemente en mis programas radiales y en mis artículos yo he demostrado que el presidente de la República miente, y miente sin ruborizarse. Antes yo decía que el presidente decía mentiras por no decir toda la verdad, es decir, utilizando su propia definición de mentiroso, porque él dice que el que no dice toda la verdad es mentiroso, y yo lo he dicho constantemente, demostrándolo, especialmente sobre el tema del IES, de las inversiones del IES del año pasado, en un sinnúmero de programas, en un sinnúmero de artículos, de que el presidente no dice toda la verdad. Pero últimamente les he demostrado que el presidente no solamente que no dice toda la verdad, sino que no dice la verdad. Él dice mentiras. Entonces mi pregunta es, señores, ¿debemos tolerar las mentiras y las calumnias del presidente? ¿Cómo saldremos del subdesarrollo si las toleramos? Si el mismo presidente ha dicho que no vamos a salir del subdesarrollo si toleramos la mentira. La conclusión entonces es, no toleremos ni las mentiras ni las calumnias del presidente para poder salir del subdesarrollo. Y estos señores, aquí no hay ningún insulto. Yo jamás he insultado a ninguna persona, menos a un presidente de la República, no tengo por qué hacerlo. Pero sí es mi deber, como ciudadano ecuatoriano, como persona responsable, hacer las críticas que son necesarias hacérselas al presidente de la República para que él note que no nos puede tomar el pelo, que no nos puede creer tontos con discursos contradictorios constantemente, como que si nosotros no podemos pensar, como que si nosotros no podemos recordar. No toleremos ni las mentiras ni las calumnias del presidente para salir del subdesarrollo. Y ahora el presidente le ha dado por recordarme y sacarme en cadenas sabatinas y en sus enlaces sabatinos, en sus cadenas nacionales. Señor presidente, póngase a trabajar por el bien de la patria. Nosotros vamos a tener un año muy difícil, el año 2012, por lo del problema mundial. La economía mundial está en crisis y esto nos va a afectar. Señor presidente, póngase a trabajar por el país. Piense en el país, piense menos en usted, piense menos en el poder. También dijo en su enlace sabatino sobre la señora Chuji. Ayer dijo la señora Chuji, usted tiene que pedirme disculpas por ponerme el juicio en lugar de procesar democráticamente esto. El señor presidente dijo que esas son las palabras de la señora Chuji. Usted tiene que pedirme disculpas por ponerme el juicio en lugar de procesar democráticamente esto. Ahora el presidente comenta, ¿qué es procesar democráticamente? Aceptar sus mentiras. Por el contrario, en toda sociedad civilizada, estas cosas se procesan en el sistema de justicia. Lo que pasa es que esta gente ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Señores, y aquí viene mi pregunta, ¿cómo era aliado de esta gente, como dice el señor presidente, refiriéndose a Mónica Chuji? ¿Cómo es que era aliado de esta gente que ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana? ¿Pero cómo es eso? Entonces, ¿cómo podemos entender que el presidente de la República, que ahora critica a la señora Chuji, que ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana, cómo es que era el aliado de esta gente, como el presidente de la República se refiere a la señora Chuji? O sea, que era aceptable para el presidente esta gente que ha estado acostumbrada a hacer lo que le da la gana cuando lo apoyaban, pero no es aceptable ahora que lo enfrentan. Es que cuando eran aliados no acusaba a ninguno de ellos de mentirosos ni de estar acostumbrado a hacer lo que les da la gana. Señores, yo les pregunto, ¿el doble discurso califica como verdad? ¿O debemos combatirlo para que el país salga del subdesarrollo? Y señores, yo tengo que hacer otra pregunta para que ustedes piensen y contesten. ¿Se podrá competir en las próximas elecciones en igualdad de condiciones cuando el gobierno va a gastar 295 millones en publicidad en el año 2012, en lugar de construir 295 escuelas del milenio? Se nota indudablemente que necesita este gobierno y el presidente de la República esta cantidad de dinero para engañar a nuestros ciudadanos, porque su credibilidad se ha desplomado. 295 millones de dólares gastará el gobierno en publicidad en el año 2012. Esto es obsceno. Es obsceno, especialmente cuando sabemos nosotros que el próximo año 50 mil bachilleres no van a conseguir cupo para ingresar a la universidad. Esto nosotros, esta noticia, la podemos ver en El Universo del viernes 18 de noviembre de 2011. La noticia del diario Universo dice: el gobierno presupuesta gastar 5 veces más en publicidad en el año 2012. En difusión, información, promoción y publicidad, el gobierno gastará 295 millones en el 2012. Así lo indica la proforma presupuestaria entregada por el Ejecutivo a la Asamblea en cuanto a gastos relacionados con partidas de difusión, información y publicidad, gastos de edición, impresión, reproducción y publicaciones, así como espectáculos culturales y sociales, eventos públicos, materiales de impresión, entre otros. La cifra es 5 veces mayor que la del 2011, ya que en estos mismos rubros se asignó para este año, el 2011, solamente, señores, 54 millones. Por otro lado, hasta asambleístas de oposición se quejaron de los medios de comunicación por haber sido parcializados. Señores, esto quiere decir que el problema existe. Lo que pasa es que el gobierno hace exactamente lo mismo que critica y se apodera de medios que pertenecen al pueblo. Al pueblo, no al gobierno, no al presidente, que se apoderan de estos medios de comunicación para cumplir con sus fines totalitarios. En el diario El Universo del 18 de noviembre de 2011 vemos la noticia de esta manera: los medios son blancos de críticas durante el debate. La labor de la prensa fue blanco de críticas en el inicio del debate del proyecto de ley de comunicación, pese a que muchos legisladores cuestionaron el proyecto de ley impulsado desde el oficialismo, aprovecharon su intervención para denunciar supuestos ataques de la prensa. El legislador Abdalá Bucaram Puley del PRE afirmó que los grandes medios de comunicación se unieron a los grupos aristocráticos para avalar todas las irregularidades, entre ellas los distintos golpes de Estado. El asambleísta Lenín Chica del PRIAN acusó a ciertos medios de comunicación de ser parcializados a favor de Correa en las elecciones del 2006, en las cuales se enfrentó a Noboa. A su juicio, favorecieron al candidato Correa al atacar la imagen de Noboa. Luis Almeida, de Sociedad Patriótica, declaró que él formó parte de una lista negra de invitados del canal Ecuavisa cuando trabajó Carlos Vera. Asimismo, recordó publicaciones duras contra él en el diario El Universo. El legislador oficialista Virgilio Hernández, además de acusar a los medios de comunicación de tener una agenda política, denunció que hay periodistas de radio que ganan $150 y periódicos en los que pagan mal y con atraso. Señores, es decir, que si hasta los legisladores de oposición, no solamente los oficialistas, se quejan de ciertos medios de comunicación, eso significa que tenemos un problema en el país. Y ese problema debe ser solucionado. Y el presidente de la República tiene en sus manos una brillante oportunidad para resolver los problemas, pero él no quiere hacerlo. Y él no quiere hacerlo por la sencilla razón de que tiene fines, a mi parecer, totalitarios, como lo vengo demostrando, señores, con justamente con la información sacada de los archivos, de los nazis, de la política nazi, de su propaganda. Y aquí nos bombardean a nosotros con propaganda muy similar, con palabras muy parecidas o iguales a las que utilizaba Goebbels, a las que utilizaba Hitler. Con referencia a la mala práctica de algunos ciudadanos, que siguiendo obviamente el mal ejemplo que se ha dado desde las más altas esferas del poder, profieren insultos en sus comentarios en periódicos virtuales, en el internet, etcétera, es necesario recalcar que los animales compiten por supremacía con la fuerza bruta. Algunos seres humanos también tratan de imponerse con la fuerza física. Y señores, lo hemos visto, los nazis lo hacían. Justamente en ese programa Los Niños de Hitler, los de las juventudes hitlerianas atacaban a aquellos niños que no estaban en las juventudes hitlerianas, pero que pertenecían a otras juventudes. Inclusive llegaron a tirar a un niño que no era de las juventudes hitlerianas. Estos de las juventudes hitlerianas lo tiraron desde lo alto de un puente al río Oder. Entonces, señores, estamos viendo que estas prácticas de golpear, de abusar, de insultar, son prácticas fascistas. Esto no podemos permitirlo en el país, porque como lo dije, los animales compiten por supremacía con la fuerza bruta, pero también algunos seres humanos tratan de imponerse con la fuerza física, con golpes, con puñetes o con el ataque verbal. A falta de contacto físico en el internet, los brutos tratan de imponerse con el ataque verbal. Estos ataques denotan falta de inteligencia para encarar y superar enfrentamientos con ideas y contrarrestar las críticas con ingenio, decencia y cordialidad, como debería ser. Esa es la forma de mantener un debate político con ingenio, con cordialidad, con decencia, no con el insulto, no con el agravio, no con el puñete verbal, no con el insulto. Pero esos son los ejemplos que estamos recibiendo desde las más altas esferas del poder, y eso es lo que nosotros debemos rechazar continuamente. Ciudadanos, no perdamos la esperanza de conseguir el cambio deseado por los ecuatorianos. Nuestros sueños de tener una patria desarrollada en la que nuestros conciudadanos tengan una vida próspera serán realidad con nuestro trabajo constante, diario, con propósito firme y fe inquebrantable. No podemos aceptar imposiciones ni perder nuestras libertades. Debemos defenderla, si es necesario, con nuestras vidas. Pero nosotros no nos callarán, y los que tienen fines totalitarios no pasarán. González, yo quisiera que por favor nuevamente nos pongas, para finalizar este desenlace dominical, que nos pongas nuevamente esos tres spots publicitarios. Mientras tanto, yo me despido de los oyentes. Muy buenas noches, un gran abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y lo que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral.